Porque en realidad, en el fondo, lo que estamos viendo es a candidatos que vienen, usan los recortes de los programas para hacer redes de frases fáciles que viralizan, que para aquel que está en la parada del colectivo, que está, digamos, preocupado por su día a día, esas consignas fáciles suenan como solución mágica a sus problemas. Masa. La Argentina no tiene soluciones mágicas. Va a haber suma fija, va a haber un esfuerzo además adicional con el tema asignaciones familiares, vamos además a reforzar a UH, vamos a mirar cómo es el impacto en la canasta de jubilados. Mañana tenemos una enorme discusión alrededor del tema medicamentos. Lo que la gente tiene que saber es que sabemos lo que le pasa y sabemos el daño que la devaluación hace en términos de certidumbre. Pero también tiene que saber que al fondo no lo traje yo, digamos, que este es un acuerdo que ni siquiera firmé yo como ministro y que hoy lo estamos rediscutiendo, cambiándole las condiciones para que el daño que representa el fondo no sea tan alto.